Bueno, arrancamos este nuevo programa de En Trance. Esta vez va a ser dedicado 100%, como el programa anterior, a una de las fechas del Festival del Ruido, este nuevo ciclo que ya se viene, que ya ahora hace 5 minutos estaba saliendo el evento en Facebook, pero acá lo seguimos promocionando en Radio Pedal, ya que este programa se encarga sobre todo las cosas de promover la cultura experimental. Y estamos, nuestras primeras invitadas de hoy son Arquetipas, que son Lucha Morro y Silvina Deneb. ¿Cómo andan, chicas? Hola. Bien, ¿y vos? Bueno, Arquetipas, no sé, me pareció como un proyecto como bastante misterioso, porque como que no hay nada en la web para promocionar, para poner, viste, el flyer para Facebook. Tuve una captura, un video que estaba ya sacado. Bueno, te contamos un poco. Sí, por eso, como personalmente tampoco tuve la oportunidad de verlas en vivo, me gustaría saber como de parte de ustedes, cómo podrían resumirlo, por qué lado va el proyecto. Bien, el proyecto tiene como dos partes. Hasta ahora estuvimos trabajando como en formato canción, y nada, las letras hablan un poco de reflexiones personales, y bueno, todavía ahora estamos con un proyecto más experimental, por así decirlo también, como están esas dos partes. No sé si quieres decir. Sí, como que bueno, la idea es que, bueno, nosotras nos conocimos, Silvina tenía un montón de letras que estaban buenísimas, de canciones, ideas y acordes, y empezamos a trabajarlas juntas. Y yo a su vez vengo trabajando hace mucho tiempo con el tema de la música experimental, la improvisación libre. Entonces, bueno, ahora estamos tratando de experimentar en eso, fusionar esos dos mundos. Exacto. Bien, entonces hasta ahora Silvina no estaba metida en lo que era el mundo experimental, la metiste vos, Lu. Sí, ella fue como la puerta y es un mundo increíble. La improvisación a través de los sonidos, no solo, o sea, conectando interiormente con el instrumento y con el momento presente, creo que se puede descubrir un montón de cosas y la verdad que me encantó y es para quedarse. ¿Y has podido percibir como esto de que de lo colectivo que es la música experimental? Es como hay un sentido del colectivismo. Total. Y de la hermandad bastante fuerte, por lo menos eso he percibido yo desde que me he zambullido en este mundo. Total. No sé si en el tiempo que te has como... Sí, sí, claro. Bueno, nosotras estamos en un colectivo que se llama Feminoise. Y bueno, en varias ocasiones que nos hemos juntado han nacido improvisaciones. Éramos cuatro con cuatro guitarras y sintiendo lo que proponía el momento, y se genera una conexión entre las que estén ahí, que no se genera así como capaz que, no sé, entablando conversaciones capaz que demorás un poquito más o algo, pero con cualquier instrumento es como que conectás y sentís y se genera tal cual eso de comunidad, hermandad y sí, tal cual. Bien, bueno, en el audio que escuchábamos antes de arrancar la nota, más bien cerrando ese audio, estaba hablando Salvador García, que no sé, es un músico, quizás lo conozcan, que ahora tiene una columna en el programa Colectivos que es sobre música libre. Y bueno, quedaba con unos datos bastante escalofriantes en cuanto a porcentajes de participación y hombres y mujeres en la música, como cifras de Agado y cosas así, que era como de 98-2, era como bastante tétricos. Wow. Pero, no sé, a su vez me parece que están como surgiendo justamente encuentros como Feminois, como en el encuentro de Murga de Mujeres hace hace muy poco, sé que es como otro mundo, pero bueno, está. Sí. O bueno, lo que fue anoche también, lo de música experimental y mujeres y cultura libre en Tundra. Uh-huh. ¿Lo están viendo que están mejorando en ese aspecto o no? Sí, tal cual. Yo creo que está creciendo un montón, cada vez somos más, y lo importante de la unión, ¿no? De repente de eso, de armar colectivos, de juntarnos y de... entre varias, fortalecer eso, ¿no? Porque sí, en realidad somos muchas mujeres las que estamos haciendo cosas y esa representación del 2% es muy baja para la cantidad de personas, ¿no? Componiendo, creando, no solo en la música, también en otras artes y en otros ámbitos. Entonces, bueno, sí, hay mucho por hacer todavía, Pero también eso, ¿no? Como no esperar a ser programadas y a que nos inviten a festivales y a toques, sino más bien a veces buscar generar esos espacios, ¿no? Proponer, porque, tal cual. Claro. Sí, sí. Pues si nos quedamos esperando, no pasa nada. Sabias palabras. No, sí, eso creo que ustedes han sido... que lo han demostrado bastante de eso. Uh-huh. Bueno, y... ¿Tienen algún proyecto, algo, piensan grabar algo, algún material? Sí. Aparte del Festival de Ruido que van a tocar en la segunda fecha, ¿tienen alguna otra cosa programada? Sí, tenemos ganas de grabar como estas canciones que tenemos con las letras de Sil. Y bueno, nada, como tratar de hacer un proyecto también autogestionado por nosotras mismas, grabarnos nosotras y editarlo y todo eso. Eso, porque realmente disfrutamos de ese tipo de trabajo, ¿no? Como de tomarnos un tiempo, trabajar en la composición y en la grabación, como que es todo parte de lo mismo. Y que es posible también, ¿no? Capaz que también está esa idea de tener que ir a algún lugar, y nada, como descubrir que uno también puede grabar sus cosas y producir sus cosas, y eso también está bueno. Bueno, ¿están prontas para tocar? Vale. Necesidad de hacerse trampas solitario. Y una vez que sentís que todo está bien, qué necesidad de hacerse trampa al solitario. Ya no hay necesidad. No la hay. No la hay. No la hay. No. Ya ya no la hay. No hay necesidad de hacerte trampa al solitario. Trampa al solitario. Aprende haciendo, haciendo, viendo a dónde va tu corazón, tu alma, tu ser que habla con solo mirar, se siente. Que ama, poder sublime trascender una colisión, un respirar, jamás respirado antes. Sentir jamás sentido antes, rienda suelta al amor, rienda suelta al amor. Suelta el amor, rienda suelta al amor. Thank you.